Pero ¿qué pasa en la provincia de Entre Ríos con este tema, eh? Para eso estamos en comunicación con Laura Fochesato, es presidenta de la Asociación de Operadores en Psicología Social de Concordia, porque va a haber actividades, pero también vamos a interiorizar de qué está pasando con este tema. Laura, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ahí está, Previo a los festejos del sábado. Exacto, perfecto. Estamos en plenos preparativos. ¿Cómo estamos hoy en día con el tema de la psicología social, Laura, en la provincia de Entre Ríos? Que obviamente hay un conflicto que tiene que ver con los tratamientos en la legislatura. Mira, nosotros en el año 2012 hicimos presentación de un proyecto de ley. Perfecto. Entró a través de la Cámara de Senadores, la Cámara Alta. Llegó a tener media sanción, luego pasa a Cámara de Diputados y ahí es donde se estancó, hasta perder este estado parlamentario. Bravo. Uh-huh. 2018 presentamos nuevamente, cuando digo presentamos hablo tanto de la asociación a la cual represento acá en Concordia, la Asociación de Operadores en Psicología Social de Concordia, también está el Instituto Superior de Psicología Social, que está acá en nuestra ciudad y funciona ya hace muchísimos años. Perfecto. Está IDEPER, que es el Instituto de Formación de Psicología Social, que está en Paraná, y la Asociación de Trabajadores en la Psicología Social de Paraná también. Uh-huh. Trabajamos los cuatro en conjunto, ¿sí? Nuestra asociación tiene personería jurídica, la Asociación de Paraná, la de Trabajadores de la Psicología Social, tiene una particularidad, es la única en el país con esa particularidad, que depende de CTA, forma parte de CTA. Ahí está. Las dos instituciones educativas son oficiales, ¿no? Nuestro título es oficial, está reconocido en salud. Por eso cuando hablo en plural y digo presentamos, somos estas organizaciones las que estamos formando parte. ¿Y qué es lo que pasa de por qué? Primero el freno en diputado. Pero te digo, ¿cómo le explicamos hoy al oyente y a los que son psicólogos sociales que no tienen esta, qué sería, Laura, para explicarlo? ¿Habilitación? No tenemos ley. Ley, porque ahí está. Exacto. Nuestra identificación del título profesional está avalado, digamos, reconocido por el Consejo General de Educación. Claro, ahí está. Es una formación profesional, ¿sí? Tenemos un marco normativo, tenemos todas las materias que están, por supuesto, que revisadas y trabajadas con educación, están los objetivos de la carrera, la habilitación. El Consejo General de Educación habilita oficialmente la enseñanza terciaria, que es una tecnicatura superior, en la ciudad de Concordia, en la ciudad de Paraná, en toda la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Porque está habilitada para la provincia de Entre Ríos, más allá de que hay dos centros educativos en la provincia. Perfecto. Estamos matriculados, tenemos matrícula en salud. El Ministerio de Salud, que es nuestro sector de actividad socioproductiva de salud, porque nosotros somos trabajadores de la salud, también estamos matriculados. Sí, eso hablamos con María. El tema es, lo que nos falta es la ley. Y me sonrío cuando lo digo, porque me parece absolutamente ilógico que el mismo Estado que nos reconoce, por un lado, nos habilita y nos posibilita estudiar y formarnos en determinada carrera. Seguro. Que cuando yo la estudié era de 5 años, después pasó a 4, y ahora por una ley nacional, que todas las tecnicaturas superiores son de 3 años, se hizo una reformulación de la carrera y hoy en día es de 3 años. Uh-huh. Pero son años de estudio, se cursa de lunes a viernes, tenemos una carga horaria superior a las 2.400 horas. Sí. Los terciarios comunes, esto como para poner así en eje, son entre 1.800, 2.000, 2.100 horas. ¿Sí? Nosotros tenemos 2.400 horas, mirá, eso es tecnicatura superior. Uh-huh, uh-huh. Ahora, que por un lado el Estado nos posibilite formarnos, nos reconozcan desde el Ministerio de Educación, pero por el otro lado, el Poder Legislativo no nos apruebe los proyectos de ley que ya vamos presentando dos y ahora estamos reformulando último que presentamos para volver a presentarlo. Laura, en este sentido, Laura, ¿Qué tipo de respuestas hay? Porque vos, como lo planteás y lo explicás, lo hacés muy claro. ¿Hay resistencia de algún sector? ¿Qué explicación hay? Porque yo sabiendo que iba a hablar con vos hoy, estuve leyendo notas, y se habla de que la psicología social ha jugado un rol clave en el tema de la pandemia. Entonces uno se plantea, si juega un rol importante, ¿cómo no vamos a tener una ley que contemple esta actividad? Exacto, mira, cuando vos me decís si hay otros sectores que se oponen, sí. Uh-huh. Tenemos un sector, el colegio, por ejemplo. Digo colegio porque trabajo, es lo cotidiano con profesionales de la psicología clínica y nunca he tenido ningún problema. Porque esa es otra particularidad nuestra. Nosotros integramos equipos interdisciplinarios. Claro, rara vez trabajamos solos. Y cuando trabajamos, digo solos profesionalmente. Sí, ¿no? sí. Y cuando lo hacemos es porque hacemos algún abordaje específico para dar algún taller o realizar algún diagnóstico en alguna escuela, en algún centro comunitario. Pero tenemos un colegio de psicólogos clínicos que históricamente y a nivel nacional, porque esto no es acá en Entre Ríos, en Buenos Aires están dando una batalla legal también, en Río Negro también, que se está discutiendo la ley, en todas las provincias donde se han ido aprobando las leyes que tuvieron que dar una batalla, porque hay una resistencia muy grande de parte principalmente de la psicología clínica y del trabajador social. Y aunque el trabajador social estos últimos años, ahora por ejemplo yo hablaba con una colega de Corrientes, que ellos sí tienen ley, lograron la ley en Corrientes, colegio, todo, y ellos me contaban que allá están haciendo articulación para trabajar juntos, proyectos juntos, con el colegio de trabajadores sociales. Hay un tema de trasfondo que sería mucho más largo, perdón, más largo hablarlo, ¿no? Pero hay un tema de trasfondo de cómo concebimos la salud y cómo concebimos las carreras, cómo concebimos la formación. Y tiene que ver con un tema ideológico también. ¿Sí? Tiene que ver con un tema de nosotros no nos creemos dueños de la salud y tampoco consideramos que ninguna ciencia es dueña de la salud. Ahí está. No existe alguien que pueda decir esto sí y esto no. No estamos hablando de propiedad privada. Y esa es nuestra gran diferencia. Y eso se ve en los hechos, porque nosotros en los hechos, en lo cotidiano, en lo diario, no tenemos consultorio, por ejemplo. Nosotros no tenemos consultorio. Claro. Eso es lo que te iba. No podemos tener consultorio. No podemos tener consultorio. Y tampoco queremos tener consultorio. Laura, justo te iba a preguntar. No es que los campos de acción se interponga para ver la red. Claro, eso está bueno explicarlo. No, para nada. Nosotros no tenemos consultorio, como te repito. Nosotros trabajamos en lo comunitario, trabajamos en organizaciones comunitarias, trabajamos en escuelas, trabajamos en centros de salud, hacemos abordajes territoriales. Nosotros trabajamos en lo grupal, trabajamos en cooperativas. Todo lo que es, seguro, lo que pueda hacer, donde hay un grupo, ahí trabajamos. Claro, ahí puede. Entonces, ni siquiera por ese lado podríamos decir que quitamos trabajo a alguien. Nosotros trabajamos, que es algo también muy importante que decir, desde la prevención y la promoción. Claro, de la salud. Ahí está. Y mirá el rol que jugaría en estos días, ¿no? Exacto, no trabajamos patologías. Por ejemplo, ahora el Cedro NAR a nivel nacional está trabajando con un psicólogo social, que es Moffat, que seguramente lo habrán escuchado nombrar. Sí, Alfredo, lo conocemos. Bien, perfecto, lo conocemos y lo queremos y lo respetamos. Yo creo que todos quienes tuvimos contacto o con su trabajo o con él, nos pasa. Bueno, Cedro NAR convocó para que Moffat sea figura ayudando al tema de la prevención y la promoción. Y vos fijaste que no tenemos ley nacional. Claro, es también algo que estamos impulsando junto al senador Roda, de la provincia de Chaco. Ah, sí, sí. Y la mesa nacional, tenemos una mesa nacional, que es la Mesa Nacional de la Psicología Social, que estamos trabajando codo a codo en la fundamentación. O sea, estamos por un lado, acá en Entre Ríos, trabajando, y estamos también a nivel nacional. Porque ya no hay nada... No hay nada que nos que niegue que tengamos una ley. Es bueno, hay un fundamento. Es bueno el espacio eso de congregarse, ¿o no? Como es la asociación acá que presidís vos. ¿Cómo está esto de la participación de los operadores en psicología social? ¿Se congregan, participan? Porque muchas veces vos chocás con la frustración de esta lucha de hace varios años. Pero capaz hoy es el momento de volver a participar y congregarse. ¿Cómo estamos en estos días? Bien, hay una particularidad, y es que, bueno, algo que nosotros desde la psicología social tenemos muy en cuenta, y es el contexto, y no hay que perder de vista que venimos de un contexto de pandemia, y la pandemia a nivel subjetivo implicó, entre otras cosas, que se detuvo el tiempo, ¿no? El estar encerrado, estar en la casa, la falta de contacto con los demás, la falta de poder proyectar así sea una salida, una comida, un encuentro. Subjetivamente eso juega, nosotros lo tenemos muy presente. Y después esto de que también hay un poco de desgano por parte de los colegas, y se entiende, ¿sí? Porque son muchos años de lucha, nosotros agarramos ahora la bandera. Por eso también tenemos este ímpetu, ¿no? Nuevamente. Pero la comisión anterior, que estuvo, creo que los últimos 10 años estuvo, porque se iba renovando, iba ingresando uno, otro, pero básicamente el núcleo seguía siendo el mismo, llevó adelante una batalla, digamos, tuvo el ímpetu. Pero eso se va decayendo, se va desgastando, al final queda como que no se hace nada, ¿viste? Eso yo lo he escuchado muchas veces, que desde la asociación no se hace nada, no se, realmente no se defienden. Y lo que pasa es que es un trabajito de hormiga, es algo que no es visible. A ver, nosotros cuando viajamos a Paraná a reunirnos en diputados para hacer esta presentación de proyecto, cuando estuvimos reunidos en salud para ver el tema del nomenclador, cómo integrar el nomenclador. Sí, hacemos algunas publicaciones de fotos, compartimos en nuestras redes, pero tenemos que lograr que esa masa, que existe una masa crítica de operadores en psicología social muy grande en nuestra ciudad, se acerque. Tal cual. Por eso también es el encuentro de este sábado, que va a tener esta impronta, ¿no?, de unirnos, reunirnos. Bien. Y poder entre todos construir colectivamente. Bien, porque bien. Si no somos dos o tres o cuatro o cinco, y así es difícil. No, porque esto que estaba explicando y que lo hacías claro, Laura, uno viene en la lucha, había tenido media sanción, a pasar a casi o perder estado parlamentario, uno genera frustración, ¿o no? Por eso hay que levantar de nuevo la bandera, ¿o no? Totalmente, absolutamente de acuerdo con vos. Y buscar nuevas estrategias y pararnos desde otros lugares. Eso también es importante. Nosotros ahora, por ejemplo, ya nos propusimos no pelear, defendernos, sí, pero no entrar en conflicto con lo que dicen los distintos colegios que te nombraba anteriormente. Sí. Nos paramos desde exigirle al Estado provincial el total reconocimiento de nuestra formación. Nos paramos desde ese lado. Bueno, seguro. Es una exigencia, no es un pedido, porque ya estamos insertos laboralmente, estamos reconocidos por el Consejo General de Educación, tenemos matrícula en salud ya desde hace muchos años. Entonces, no, a ver, ¿cuál es el impedimento? Es claro, vos sabés que recién antes de hablar con vos estábamos casi en tono irónico, yo le decía, decime tu número de matrícula, Mariana. Pero Mariana me planteaba que ayer estuvo en otra ciudad, que había alguien que le preguntaba sobre la carrera de psicología social, muy entusiasmada para estudiar, la quiso escuchar a Mariana. ¿Y vos qué le decimos a eso? Que le metan para adelante, que la vamos a seguir peleando, porque es una carrera que en muchos casos es arancelada, invertís tiempo, invertís dinero, invertís muchas cosas, para bueno, que... ese es otro tema que con la ley, después que tengamos aprobada nuestra ley, poder colegiarnos, colegiarnos principalmente para poder fijar un horario, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos también eso, en eso hacemos agua, porque no tenemos un colegio que fije el honorario específico de operador en psicología social, y poder presentar proyectos para que también llegue a la universidad y sea público. Ahí está, mirá qué una bueno. Una carrera de pregrado para empezar y una carrera de grado en su momento. ¿Por qué no? Perfecto. Que las universidades se dictan carreras que están estrechamente relacionadas con lo nuestro. Estrechamente relacionadas con lo nuestro. Abordaje territorial, se dicta en una de las universidades, una universidad de Córdoba. No, sí, muy bueno lo que está. Entonces, bueno, también, pero para eso necesitamos una ley. Perfecto. Por eso yo lo que pedimos a todos es que acompañen, que a su vez que hagan actividades, que las publiquen, que se acerquen a la asociación, que nosotros vamos a dar respaldo, acompañar en el armado de proyectos, pero necesitamos ese acompañamiento. Perfecto. Eso es lo principal. Laura, háblame un poquito de lo que va a pasar el sábado puntualmente. El Día del Psicólogo Social tiene que ver con Pichón Riviero, ¿no? Sí, totalmente, sí. Perfecto, sí, ahí está. Y va a haber una actividad. Contanos un poquito, y si hay alguien que está escuchando y quiera participar, se puede dar una vuelta. También abrimos la invitación, Laura. Sí, por supuesto. Ahí está, por supuesto, perfecto. Que nos avisen antes. Por tema organizativo, ahí está. Exacto. Mira, lo que nosotros planteamos para este 2022, para festejar nuestro día, celebrar, como frase motora y que engloba todo, es todo encuentro es un reencuentro. Ahí está. Mirá. Encontrarnos para reencontrarnos. Encontrarnos para poder rever dónde estamos, qué queremos, cómo nos proyectamos en un futuro, ver qué necesidades actuales tenemos. Vamos a hacer un reconocimiento a la comisión anterior, ¿sí? La comisión esta que yo te contaba, que estuvo durante muchísimos años sosteniendo nuestra asociación, y que se merecen un merecido reconocimiento por haberla mantenido a flote, ¿no? Porque como no sé si alguien sabe bien o conocen los oyentes, pero una asociación lleva un montón de... tiene una estructura, requiere de un trabajo de papeleo muy grande, entonces hay que llevar a cabo balances, hay que llevar a cabo un libro de memorias, hay que llevar asambleas generales, asambleas ordinarias, hay que llevar a cabo las asambleas extraordinarias, hay que ver el tema, respetar el tema de los estatutos, que nuestra asociación tiene más de 80 estatutos. Entonces es un trabajo, así que vamos a hacerle un reconocimiento a la comisión anterior. Ese reconocimiento, bueno, va a ser con una entrega, no lo voy a contar acá, pero vamos a entregar un obsequio, un recordatorio. La idea es que darles la palabra también a ellos para que nos cuenten cómo vivieron todos esos 10 años y qué es lo que ven y qué es lo que esperan a partir de ahora. También vamos a hacer una presentación de la nueva comisión. Comisión, porque no hemos hecho presentación, así que vamos a presentarnos también cada una de nosotras. Bien, bien. Y después centrarnos en el tema del proyecto de ley. Perfecto. Cómo fundamental. Vamos, qué es lo que estamos haciendo. Exacto. Fundamental. Un brindis al final y bueno, y esperemos que quienes vayan vuelvan y vuelvan con ideas, con propuestas y con ganas, ¿no? Buenísimo, ese es el mensaje. Nosotros de acá del programa, yo me comprometo, vamos a tratar de hablar con legislador y todo, y vamos a pedirle que nos cuenten cómo está la situación. Así lo mantenemos vigente. Justo te iba a pedir eso, ¿sabes? Y te iba a decir, necesitamos también el acompañamiento activo de los medios de comunicación para poder poner esto, ¿no? Porque también se trata de eso, de instalar el tema. Seguro, eso es importantísimo, ponerlo en la agenda y que los legisladores tienen que legislar para la gente, para el vecino, para el pueblo, y esto es un tema que involucra a mucha gente de las ciudades que son psicólogos sociales y no tienen una ley. Así que vamos a hacer fuerza por eso. Laura, te agradezco un montón la predisposición. Que salga todo lindo el sábado y te mando un beso grande. Bueno, dale, un beso para vos también y para la audiencia. Y si te querés dar una vuelta el sábado... Perfecto, ahí está. Ya, igual mandamos representante, Bueno, el programa, Mariana va. Así que ahí está, besito. Bueno. Ahí está, qué linda charla. Bueno,